sol cada nuevo día. Y encontrarás todo aquel amor que yo te ofrecía. Volverás como vuelve el sol cada nuevo día. Y encontrarás todo aquel amor que yo te ofrecía. En tu lugar otro encontrarás. Mejor comprende mi vida, no regrese más. En tu lugar otro encontrarás. Mejor comprende mi vida, no regrese más. Busco tu amor, pero en otra vida. Quizás comprenda que yo te quería. Busco tu amor, pero en otra vida. Quizás comprenda que yo te quería. Volverás como vuelve el sol cada nuevo día. Y encontrarás todo aquel amor que yo te ofrecía. Volverás como vuelve el sol cada nuevo día. Yo te ofrecía. En tu lugar otro encontrarás. Mejor comprende mi vida, no regrese más. En tu lugar otro encontrarás. Mejor comprende mi vida, no regrese más. Busco tu amor, pero en otra vida. Quizás comprenda que yo te quería. Busco tu amor, pero en otra vida. Quizás comprenda que yo te quería. Busco tu amor, pero no otra vida. Quizás comprenda que yo te quería. Busco tu amor, pero no otra vida. Quizás comprenda que yo.